has arrepentido, me voy de haberme dado tu amor, adiós, adiós. Yo no he tenido la culpa, me voy, tú me diste la ocasión, adiós, adiós. Los celos me oprimen, yo no sé por qué no te vienes conmigo otra vez. Ocasión, me voy, para que yo te quisiera, adiós, adiós, para que otra dueña goce, me voy, no es preciso que yo muera, adiós, adiós, no sé, no me oprime, yo no sé por qué no te vienes conmigo otra vez. Primero empezaste, me voy, acariciarme de veras, adiós, adiós. Con halagos me engañaste, me voy, para que yo te quisiera, adiós, adiós. No sé lo que oprime, yo no sé por qué no te vienes conmigo otra vez. Pollito de arenice, adiós, adiós. Con la presencia de usted me voy, nos encontramos felices, adiós, adiós. Los celos me oprimen, yo no sé por qué no te vi.